Y como venimos anunciando a lo largo de la mañana, hoy vamos a entrar en directo desde Navalmoral de la Mata, donde se está haciendo entrega de la mayor cantidad de dinero que nunca la OIZ ha dado en bote boleto de la OIZ. Tenemos con nosotros a nuestros compañeros desde Navalmoral. Buenos días, Manuel. Buenos días, pues efectivamente nos encontramos en Navalmoral de la Mata, una localidad especialmente afortunada con lo que es el euroboleto de la organización Impulsores Capacitados, y hoy vamos a ser afortunados por testigos de la entrega del mayor premio, del mayor bote boleto de la organización Impulsora Discapacitados. No estamos hablando de pocos miles de euros, sino de millones de euros. En este caso, el premio ha sido 1.778.364, que dejó aquí en Navalmoral de la Mata el número 60.217 y del sorteo del 14 de marzo de 2019. El acto va a comenzar en unos instantes y ya os dejo con las palabras que va a dirigir a los afortunados y a los asistentes que se encuentran aquí en la delegación de la OIT en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, doña Consuelo Fernández. Les dejo con sus palabras. Buenos días, estamos aquí con los agraciados. Solamente pues darles la enhorabuena, darles las gracias por la colaboración con la OIT, pedirles disculpas porque no es nuestro gusto pagarle tan tarde, pero debido a los problemas que nos está ocasionando estos señores, son ciegos pero no tontos, y como judicialmente no nos ganan ni una, pues lo hacen dándonos premios, a ver si nos hunden de una vez. Bueno, pues lo que os quería decir es eso, que ahora mismo estamos, después de 30 años, siguen poniéndonos zancadillas. El banco, como tienen copado todo, tienen copado bancos, televisiones, radios, periódicos, lo tienen copado todo, y nosotros somos un granito de arena comparándonos a ellos, pues nos hacen la vida imposible por todos los sitios. Nos ponen problemas los bancos para hacer los talones, Hacienda también nos fiscaliza, menos mal que gracias a Dios lo tenemos todo muy claro. La gente dice que no se pagan los premios, que somos ilegales. Hay una cosa que está muy clara, si fuéramos ilegales, ¿qué hacemos aquí? O en la delegación de Madrid, que estamos en Gran Vía, o en las delegaciones donde tenemos las oficinas, en el sitio que el bolsillo nos deja ponerlo. Ojalá podríamos ponerlo en todos los centros de las ciudades, pero debido a lo que cuestan los alquileres nos tenemos que moldear un poquito a las circunstancias nuestras. Lo que podían pensar ahora mismo, y lo más importante, es por supuesto el gobierno, pero el gobierno que les da manga ancha a ellos, porque tienen todas las facilidades que se pueden tener. No pagan seguridad social, les dan subvenciones, cada trabajador que meten le dan una subvención, y luego resulta que ese trabajador a los 6 meses le echan a la calle y meten a otro y le dan subvención otra vez. Nosotros no tenemos ni una sola subvención, todo lo que es con el esfuerzo nuestro y de los señores que están trabajando con nosotros, que son los que están en la calle, gracias a ellos la OIT está aquí. Entonces, lo que nos hacía falta, pues eso, tener, como tienen ellos, 200 vendedores en cada sitio, y que se tomaran la cosa en serio, porque por desgracia la gente que está trabajando aquí no se toma las cosas en serio. Se piensa que esto es, bueno, sacando para la cerveza y para la caja de tabaco tengo bastante. Si todos los trabajadores se tomaran en serio el trabajar y trabajaran las horas que fueran, pero las trabajaran, pues a lo mejor nosotros seamos más. Podríamos, en lugar de ser 3.500, podríamos ser 20.000. Pero como nos llevamos 30 años recibiendo zancadillas y luchando contra un gigante, pues aquí seguimos esperando y mirando a ver lo que pasa. Entonces, seguramente que en alguna ocasión os habrán dicho que no lo ibais a cobrar, a los que no sois de la casa. O sea, alguna ocasión a lo mejor os han dicho que no lo ibais a cobrar, ¿no? ¿Habéis visto? No, me han dicho que tardan, pero pagan. Tardan, pero pagan. No, bueno, realmente nos encantaría poderlo pagar a los 15 días, ojalá. Lo que pasa es que son tantos premios que tienen. Ahora mismo hay, son como 32, premios, me parece, que se pagan anualmente, que todos los meses tenemos premios para pagar los anuales, más los premios que están cayendo. Hace dos semanas cayó jueves, sábado, domingo, el lunes se devolvió y el martes se devolvió. Si eso hay quien lo soporte, pues es lo que hay. Entonces, seguir comprando, que de verdad que tenéis suerte, porque nosotros no. Yo el otro día vine aquí, cogí un montón de ellos y no me tocó ni la devolución de ninguno. Y cada vez que voy a las oficinas, compro una pila de ellos, yo soy gafe total. Así que por eso le decía que me le compre él, que tiene mucha suerte. Y a ver si que nos toques en el que más regala. Efectivamente. Entonces, a ver si tenemos suerte y el Señor nos la da, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que preguntar, porque tampoco voy a daros la paliza contando cosas. Yo creo que después de los años que llevamos en Navalmoral, me parece que es súper conocida la OIF. Creo que hemos dado cantidad de premios aquí y premios muy gordos. Y se han pagado. Bueno, eso ni mentarlo, callado está dicho. Pero no solo aquí. En todas las delegaciones que tenemos damos bastante más, porque lo que sí es verdad que ellos también dan alguno, pocos, pero alguno dan. Pero el día que le dan un bombo y platillo, que vamos a ver. Nosotros también hacemos esto, subvenciones. Ellos hacen una subvención y la publican todos los periódicos, radios, televisión, en todos los sitios. Nosotros es que no, cuando se hace una obra de caridad se hace, pero no para publicarla. No queremos ganarnos la simpatía de la gente por querer nosotros hacernos los graciosos. No, nosotros las cosas las hacemos por lo bajo, cuando tenemos necesidad y podemos, por ejemplo, como fue en Tenerife cuando las inundaciones, cuando pasó lo de Lorca, se hacen los boletos y se hace para darle la subvención a ellos. Entonces, lo que sí os puedo decir es una cosa, que no voy a consentir jamás que digan que somos ilegales, porque si fuéramos ilegales la policía lo tiene muy fácil, no tiene que complicarse demasiado la vida, venir aquí, echa cerrojo, va a Talavera, nos cierra y ya está. Muchos guardias civiles van a la OIF, a la cafetería, a tomar algo, efectivamente. O sea, quiero decir que si fuéramos ilegales, lo que pasa es que hay gente que normalmente son los mismos de la 11 los que van pregonando, sí, que somos ilegales. Y entonces, vergüenza les había de dar. Les había de dar vergüenza. Luego dicen que es que usamos su sorteo. Perdón, ¿no? Es un sorteo estatal utilizado por el monopolio de la 11. Y ahora mismo, si verdaderamente fuera mentira, lo ponemos en los boletos. Ya habíamos tenido otro juicio. O sea, quiero decir que aquí nos denuncian. Si salimos a tomar un blanco, nos denuncian. Si por todo nos denuncian. Y vengan denuncias, todas ganadas. Y ellos siguen insistiendo, somos ilegales y no pagamos los premios. Yo llevo 30 años luchando con la OIF y os puedo garantizar que me considero bastante más legal. Y esto no quiere decir que yo vaya en contra de los trabajadores, que son igual que los nuestros. Voy en contra de la directiva, que es la que hace los chanchullos, y del gobierno, que se lo está consintiendo. Hasta ahora mismo, esperemos que Pedro Sánchez, que habla de ser legal, efectivamente pueda corregir todas estas irregularidades que hay, como es lo nuestro, como es la gente que está en el paro y está trabajando, como es la seguridad social, que se está hundiendo porque la gente coge bajas de enfermedad y se tira el tiempo que le dé la gana sin tener nada. Y los demás, aunque estemos con la lengua fuera, seguimos trabajando porque queremos defender lo que llevamos, porque creemos en el proyecto. Entonces, espero que todos vosotros, sobre todo los que no son de la casa, que lo habléis y lo digáis, que efectivamente se tarda un poquito. Nos encantaría poderlo pagar a los 15 días, pero os vuelvo a decir, como hay tantos premios que pagar, tenemos que amoldarlos, seguir pagando con arreglo a los que van tocando, que tienen prioridad, ¿vale? Pero bueno, ya lo tenéis aquí, ya lo habéis cobrado. Os voy a entregar el talón, que es lo que estáis deseando, y deseando perderme de vista. Pues han sido las palabras de la secretaria general. de la Organización Impulsora de Discapacitados, que se ha dirigido pues a los aquí presentes en la delegación de la OIT en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. Recordamos que se está entregando ese premio que correspondió al sorteo del 14 de marzo del 2019, que era el número 60.217, la serie 2, y cuyo bote boleto era de 1.778.364 euros. Como también ha manifestado Consuelo Fernández, es una localidad especialmente agraciada para la con los euroboletos de la OIT, y es que hace 5 años pues tocó también la friolera de 2 millones de euros en el sorteo de los viernes, y hace aproximadamente un año volvía a caer otra cantidad importante, en este caso en un especial de verano que dejó la cantidad de 200.000 euros. Decir que los últimos bote boletos premiados por el boleto de la Organización Impulsora de Discapacitados fue el último que tocó en tierras alicantinas, en este caso el 22 de noviembre de 2017, en la localidad de Alcira, en Alicante, con un premio de 611.877 euros. El anterior también se fue para tierras alicantinas, en este caso el 22 de mayo de 2017, que recayó en la localidad de Orihuela con 419.728 euros. Se está procediendo a la entrega de esos talones a los afortunados que están aquí en esta delegación de Navalmoral de la Mata. Una localidad que, como también ha comentado nuestra secretaria general, pues es una localidad que también responde a la Organización Impulsora de Discapacitados. Y en unos instantes vamos a intentar hablar con la afortunada, con la premiada, con esa cantidad de 1.778.364 euros. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tu nombre, por favor. Vanessa. Vanessa, sabes que te ha tocado el mayor premio del bote boleto que la Organización Impulsora de Discapacitados ha dado nunca. ¿Qué supone? Supongo que para tapar muchos huecos. Sí, para tapar muchos. ¿Qué pensaste cuando te, bueno, pues viste que aquel 14 de marzo de 2019 el número 60.217 y la serie 2 la tenías en tu mano? Pues al principio no te lo crees. Según van pasando los días ya te lo vas creyendo. Y hoy ya sí me lo creo del todo. Hoy te lo crees del todo, ¿no? Sí. Bueno, de todas las formas ya parte de ese dinero supongo que ya lo tienes destinado al domingo porque llega la comunión de tu hijo y será una comunión con más gastos de los esperados. Sí, la verdad es que sí, sí. Ha venido justo al dedillo. Bueno, pues enhorabuena, gracias por seguir y que sigas confiando en la Organización Impulsora de Discapacitados. Como decía Chelo, tardamos... El barco tarda en llegar al puerto, pero al final llega. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues las palabras de la chica, porque es una chica joven, que como digo ha recibido y tiene, tenía en sus manos aquel 14 de marzo de 2019 el 60.217, la serie 2, que tenía un bote boleto de 1.778.364 euros. Un premio muy, muy, muy importante que se vendió aquí en esta localidad de Navalmoral de la Mata, cuya inspectora es Susana Arizón, con la que estaremos en unos instantes, intentaremos hablar con ella. Tenemos otro de los afortunados. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Su nombre, por favor? Javier. Bueno, pues además que van a compartir, porque creo que son marido y mujer, que les tocó a los dos, ¿no? Sí, nos tocó a los dos. Tuvimos una suerte, pues eso, inesperada. ¿Qué ha supuesto, bueno, qué supuso este premio? Bueno, pues lógicamente una alegría muy grande, porque como todos sabemos estamos pasando una situación económica pues fastidiada. Y supuso, pues es una alegría muy grande. ¿Está en paro o trabajando? Estoy en paro. Madre mía, Manolo, qué suerte esa pareja. Con problemas de salud, además, o sea que sí, me vino muy, muy bien. Con problemas de salud, y bueno, en principio, bueno, pues esto va a tapar muchos agujeros. Sí, muchos, muchos. Y sobre todo muchos dolores de cabeza va a quitar. Pues enhorabuena y felicidades, porque bueno, pues es una pareja con suerte, una suerte que les ha dejado la organización impulsora de Pactados. Y como digo, bueno, pues aquí se ve alegría, se ve satisfacción, bueno, algunas lágrimas en los ojos, porque como digo, pues es un premio muy importante, sobre todo a esa joven con la que hemos hablado, que tenía en su poder ese número mágico 60.217, una serie 2, y con el sorteo del 14 de marzo de 2019. Por cierto, que estaba diciendo Chelo, daba las gracias sobre todo también pues a nuestros vendedores. Y es que es verdad, sin los vendedores de la organización impulsora de discapacitados, este proyecto, pues yo creo que ni hubiera nacido hace 30 años. Y precisamente, hablando de nuestros compañeros trabajadores, que, bueno, pues mirando las efemérides de esa fecha, 14 de marzo, nos vamos a 1942 y resulta que ese año y ese día, 14 de marzo del año 1942, se creó la medalla al mérito en el trabajo. Pues esa medalla es la que merecen todos, absolutamente todos, los vendedores de la organización impulsora de discapacitados por el tremendo trabajo que realiza. Y vamos a intentar hablar con Rafael Mora. Rafael Mora es uno de los que yo decía que merecen esa medalla al mérito al trabajo, porque fue trabajador, fue compañero de la organización impulsora de discapacitados. Era vendedor del euroboleto de la organización impulsora de discapacitados. Y también es uno de los agraciados, porque además de vender el euroboleto de la organización impulsora de discapacitados, como vemos hoy, también ha recibido su talón y, bueno, pues estará doblemente feliz. Rafael Mora, muy buenos días. Buenos días. Bueno, como digo, vendedor del euroboleto de la organización impulsora de discapacitados, como vemos, comprador porque le ha tocado. Rafael Mora fue el vendedor de la organización impulsora de discapacitados que vendió ese 14 de marzo de 2019 el número 60.217, él fue el comprador precisamente de uno de esos números. Rafael, doblemente contento, supongo, porque fuiste el vendedor y además fuiste agraciado. Sí, yo compré todos los días los décimos y, oye, tuve la suerte de que ese día me tocara, pues bueno. Compré tres décimos, uno que regalé a mi hija, otro que le regalé a mi yerno y el mío. Y con la suerte de que uno de esos era la serie 2, en este caso la de su hija, que tenía esa noche un bote de 1.778.364 euros. Pero hablaba de Chelo, de usted, que es afortunado, porque bueno, pues juega, lógicamente, y cuando se juega, cuando toca, y le ha tocado varias veces. Sí, me ha tocado la primitiva, me ha tocado la 11, la Lotería Nacional, la OI. Sí, estoy asociado con la diosa Fortuna. Pues que siga la suerte y gracias doblemente. Primero, por ser vendedor de la organización impulsora de discapacitados en su día, y enhorabuena por el dinero que hoy se lleva. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que estamos terminando con otro agraciado. Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Gabriel. Bueno, que es la primera vez que te toca algún premio del Euroboleto de la OIT. Sí, la primera vez. Y que lo que decía Chelo, que le decían que no lo iba a cobrar. No, a mí me habían dicho que sí, que se cobra. Tardan, pero se cobra. Supongo que ya estará destinado a tapar algunos agujeros el dinero de hoy. No, por supuesto, eso ya, y a disfrutarlo. Porque además sabe que en cuanto salga por esta puerta puede dirigirse al banco y ese trozo de papel se van a convertir en muchos billetes. Eso. que vaya para adelante esto. ¿Es comprador habitual del Euroboleto? Sí. De hecho, llevo ya todo lo de la semana. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena y que siga la suerte. Y que siga, gracias a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí, lo estaba comentando anteriormente, hace un año escasamente estábamos aquí dejando 200.000 euros. Sí, la verdad es que la OID toca más. Y vamos a ir terminando ya en este especial que estamos haciendo para Hoy Radio, para la radio de la organización Impulsora de Discapacitados, este especial desde la localidad extremeña de Navalmoral de la Mata, donde se está entregando ese premio millonario de 1.778.364 euros de ese sorteo del 14 de marzo, cuyo número 60.217 y serie 2 dejó esa cantidad de millones. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Erika. Erika, enhorabuena lo primero. Gracias por comprar el Euroboleto de la organización Impulsores Capacitados. ¿Es la primera vez que te toca un premio? Sí. Has tenido suerte y para la primera vez, bienvenido sea. ¿Qué pensaste cuando viste al día siguiente que te había tocado el Euroboleto? Pues en realidad no lo piensas, no te lo crees. Nosotros siempre solemos ver y buscarlo por internet y estaba con mi tía y me decía, oye, si tienes como el mismo número que del boleto. Digo, anda, digo, que eso que lo has metido tú, digo, estás equivocado. Y me levanté a comprobarlo y pues de alegría, pues saltos y mucha alegría, la verdad. Supongo que ya estará gran parte del dinero que te llevas hoy destinado a tapar, como se suele decir, agujeros, ¿no? Sí, bastantes agujeros, la verdad. Por suerte somos una familia humilde y esto nos ha venido muy bien para una pequeña ayuda, nos ha servido. No me digas dónde vas a destinar parte del dinero, pero dime alguna cosa que te va a ayudar a este dinero. Pues lo principal, el impuesto de sucesiones. Nos tienen ahogados con ellos y esto, una ayuda nos ha dado y gracias a este pellizco podemos por lo menos respirar un par de meses para pagar ese impuesto. Sí, porque hablando de ese impuesto, estamos en tierra extremeña, aquí sí se paga ese impuesto, hay otras comunidades autónomas que tienen la suerte y yo creo que la justicia de no pagarse. Sí, la verdad es que aquí es un robo a mano armada que no es justo, porque es una cosa que ya está pagada hace mucho tiempo y te hacen volver otra vez a pagarlo, una cosa que es tuya. Y por desgracia nosotros estamos embargados por la Junta de Extremadura y como con la Diputación y la Junta no puedes luchar, no te dan opciones a nada de ello. Y ojalá se den cuenta de que este impuesto tiene que desaparecer, que para eso estamos pagando ya bastantes impuestos. Pues enhorabuena, por cierto, también vas a pagar impuestos o ya lo has pagado, sí, pagado del premio que te ha tocado, que sí, también este se paga con gusto, este impuesto se paga con gusto. Enhorabuena, gracias por confiar en la organización Impulsora de Discapacitados y que sigas colaborando con nosotros, porque cada boleto que compráis pues es una colaboración para la OIT. Gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, pues vamos a ir, yo creo, terminando, porque, bueno, pues han pasado algunos de los premiados de ese gran cantidad de dinero que el Euroboleto de la organización Impulsora de Discapacitados dejó aquel 14 de marzo de 2019. Les recuerdo también lo que ya les he comentado anteriormente, que el último Euroboleto que tocó se fue a tierras alicantinas, fue el 22 de noviembre de 2017 a tierras de Alcira, con 611.877 euros y el anterior también para tierras alicantinas, en este caso para Orihuela, el 22 de mayo del 2017, con 419.728. Pero nunca en la historia del Euroboleto, nunca hasta ese 14 de marzo se había entregado un premio tan importante, 1.778.364. Vamos a ir pues prácticamente despidiendo este especial que estamos realizando desde Navalmoral de la Mata, porque los afortunados y los compañeros vendedores que nos han acompañado en esta delegación de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, pues ya se han marchado. Nos queda única y exclusivamente entrevistar a la inspectora de esta delegación, a Susana Arizón, que, bueno, pues como decía, día contento, día feliz, sobre todo para los que acaban de salir de la puerta, que se llevan un buen pellizco. Pues sí, bueno, es un día que por lo menos repartimos alegrías y a gente que suele comprar los boletos diariamente, y eso pues a mí me gusta, porque por lo menos ellos han ido pues encantados, pues imagínate. Y supongo que, bueno, pues también satisfacción para la delegación, para ti como inspectora, porque esto luego, es cierto, luego ayuda a vender, ¿eh? Sí, hombre, pues mira, llevo un año de inspectora, va a hacer ahora en julio, y ya he dado dos gordos, aunque yo creo que tengo un poquito de chispa para dar premios. A ver si la suerte nos acompaña hoy, porque hemos cogido todos el mismo número. Que te comentaba, efectivamente, Navalmoral de la Mata no es de las que tengan pocos premios. Hace aproximadamente cinco años tocaron esos 2 millones de euros por el euroboleto de los viernes. Hace aproximadamente un año, para el mes de julio, si la memoria no me falla, fueron 200.000 euros, y hoy hacéis historia. Hoy hacéis historia porque nunca un bote boleto había acumulado 1.700.000 euros. Y luego se dan muchos premios de 600, hemos dado 800, de 50 prácticamente se están dando uno o dos cada semana, o sea que la verdad que la gente compra bastante, entonces yo estoy muy contenta. La gente, bueno, se confía en la hoy, ¿no? Sí, mucho, mucho. Hemos pasado épocas un poco peores, pero gracias a Dios pues seguimos adelante y para adelante. Pues para adelante, enhorabuena, que sigas dando muchísimos premios. Y como decía, esto pues dispara las ventas. Y sobre todo, lo que decía nuestra secretaria general, Consuelo Fernández Chelo, que tapa muchas bocas. No, hombre, claro, es que es fundamental, porque el no se paga. Estoy un poco ya cansada de... Entonces, que vean que sí pagamos, y dentro de un añito te vuelvo a ver otra vez por aquí. Pues nosotros encantados, pero si es dentro de dos, pues mejor. Bueno, pues con esto despedimos. Antes vamos a despedir con nuestra secretaria general, a la que la pido que se acerque aquí, y aprovechamos, matamos dos pájaros de un tiro, la radio y la televisión. Vale. Que solo tenemos una, no como la 11, que tiene muchas, pero por lo menos que la nuestra. Efectivamente, funciona. Pero somos pequeños, pero al mismo tiempo somos grandes, porque estamos dando grandes premios. Me encantaría que la 11 publicara también los que da, que no los oímos, porque cuando dan uno, la hacen de bombo y platillo. Nosotros, por desgracia, no lo publicamos tanto, pero sí los damos. Y la población es donde los damos, lo saben. Por lo tanto, aquí estamos. Y desde luego no somos ilegales. Somos totalmente legales. Llevamos 30 años luchando con un gigante, que es la ONCE, que tiene todas las cualidades que ellos quieren decir que tienen, que el gobierno se las admite, pero que no es verdad. El DNG se ha pasado a mafia y nosotros no, gracias a Dios no. Por eso somos tan pequeños, porque somos honrados y pagamos todos nuestros impuestos y todavía encima no nos dejan trabajar. Sí, nos dicen, no, si sois legales, pero no para trabajar. Perdón, si pagamos los impuestos es por la actividad que estamos haciendo. Si somos ilegales, ¿por qué nos cobran los impuestos y nos cobran el IRPF y nos cobran la Seguridad Social y nos lo cobran todo? Bueno, donde nos dejan. que hay en sitios que nos echan de la seguridad social. Sí puedo decir, quiero decir a la opinión pública que esto es muy importante. La seguridad social está quedándose en deuda y habrá mucha gente que no podrá ni cobrar. A nosotros no nos dejan en muchas provincias cotizar en seguridad social. La opinión pública es la que tiene que protestar para que nos dejen trabajar tranquilos y que lo que paguemos lo pagamos de verdad por la actividad que estamos haciendo. Muchas gracias. Hoy un día histórico para la OIZCON porque has entregado, en este caso tú, el mayor premio que la OIZ ha dado en 30 años de historia. Pues sí, pero se han dado también otros bastante importantes, como os ha dado aquí en Navarro de la Mata hace unos años. Quiero Hablo decir, del boteboleto. Efectivamente, ya, pero bueno, quiero decir que sin ser boteboleto se ha dado un gran premio aquí con la serie, que eso, y luego se han dado muchos premios pequeños y muchos premios normales. O sea, quiero decir, se siguen dando premios y a diario se dan de cuatro cifras, de tres cifras, que, otra cosa, que los pequeños también damos más premio que la ONCE. Compruébenlo ustedes, miren a ver lo que se dan por tres cifras y por cuatro cifras y por dos cifras. Eso es importante. Todo querrán coger el premio gordo, pero la verdad es que también los pequeños son sustanciosos. Muchas gracias. Chelo, ya para terminar, lo que está claro es que estamos diciendo qué suerte Navalmoral, que los premios que lleva, que hace un año dejamos 200.000 euros, pero la clave es sencilla, comprar, comprar y comprar. Efectivamente. Lo que sí quiero pedir a la opinión pública, que es importante, sí puedo decir que el estar en la calle, la venta del boleto, es muy ingrata y muy dura. Por favor, cuando vean a nuestros compañeros trabajadores, respétenlos, porque ellos lo hacen porque no tienen otra cosa que un trabajo. Si podrían tener un trabajo de 8 horas en una empresa, no estarían trabajando vendiendo boletos. Y no los denigren, porque aquí todo el trabajo dignifica a la persona. Y la persona que está trabajando en esto, tenemos gente trabajando con nosotros que lleva 20 años trabajando con una seguridad social de 8 horas. Eso quiere decir algo. Pero no solo es lo que damos en Navalmoral, es que en todas las provincias se están dando constantemente premios, porque la ONCE nos tiene la guerra declarada. Se dan premios lunes, martes, miércoles. Bueno, pero orgullosos porque ayudamos a la gente, por suerte, siempre que he ido a pagar premios, generalmente les toca a personas que lo necesitan y eso es importante. Muchas gracias. Gracias a nuestra secretaria general, a Consuelo Fernández. Como bien decía, para finalizar, estamos contentos de que, y hoy lo hemos podido escuchar, a muchos no solo les va a tapar agujeros importantes este premio y esos talones que se han llevado hoy de aquí, de la delegación de Navalmoral de la Mata, sino que les va a hacer, como a la última que entrevistábamos, que bueno, pues les va a salvar de esos embargos que tenían con Hacienda. Pues lo dicho, son casi las 2:20 y cerramos este especial. Gracias por la atención prestada, enhorabuena a los afortunados, sigan comprando, sigan colaborando con el Euroboleto de la Organización Impulsora de Discapacitados, que como han podido comprobar en directo, sí se paga. Gracias y buenos días, compañeros. Buenos días, Manolo, y muchas gracias a vosotros por habernos acercado a esa realidad desde Navalmoral de la Mata.